siento mal, pienso en ti. Cuando me siento mal, pienso en la imagen que tienes de mí. Cuando veas quién soy, por favor, no me lo digas. Por favor, no me lo digas.